Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas oyentes. Luego de esta cadena, nosotros vamos a proceder a compartir con ustedes la información cultural que se genera en esta institución, así como también en otras instituciones, organizaciones del quehacer cultural. Y la capital de los ecuatorianos hoy amanece fría, 8 grados. Habrá una máxima de 18 y una mínima de 7 grados. Probabilidad de lluvia en un 20%. Hemos venido quizá acompañados de neblina esta hora de la mañana. Por eso le invitamos a usted a que salga bien abrigado para evitar estos inconvenientes. 7 de la mañana con 17 minutos. Hoy me acompaña en los micrófonos Andrés Molina. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, amigos y amigas, bienvenidos a Zona Cultura en esta mañana un poco fría, pero ya comenzando con nuestras actividades. Así es, vamos a ver qué nos trae de novedades la Agencia Metropolitana de Tránsito el día de hoy, Andrés. En un accidente de tránsito sobre la Galo, Plaza Lazo y Arupos, cierre del carril sentido norte-sur, el personal operativo gestiona la movilidad en el lugar, así que tener precauciones. También les informamos a ustedes que siempre que hay los operativos, la Agencia Metropolitana de Tránsito les mantendrá informado. Ustedes pueden acercarse a esa página en el Twitter en la que pueden conocer cada uno de estos detalles. Vamos a ver qué hay en la página del ECU911. El ECU911 nos comenta que las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran completamente habilitadas. Al momento la vía Baeza-Atenas se encuentra parcialmente habilitada en el kilómetro 11 y 15 por deslizamientos de tierra, así que tener las precauciones y las recomendaciones de siempre a los señores peatones. Utiliza los pasos cebra, los puentes peatonales y a los señores conductores respetar las señales de tránsito y respetar también a los peatones para que no existan accidentes. Bueno, a esto se suma. Vamos a darles a conocer cuáles son esas vías que están parcialmente habilitadas. Es Limón Gualaceo, desde las 6 hasta las 8 de la mañana y desde las 4 hasta las 6 de la tarde en el sector de Ingamuyo 2, en el Azuay. También está Tigüinza, San José de Morona, Méndez Guarumales Paute, sector del puente La Sopladora, en el paso provisional, y Macas Taisha, en el sector del puente del río Colorado. Ahí les hemos contado a ustedes, o compartido, más bien, todas estas novedades que existen en las vías. El resto, pues ya saben, solo tiene que usted conducir con cuidado para evitar los inconvenientes. Vamos a ver en el INAMI, ¿qué novedades tenemos, Andrés? Hay una probabilidad de lluvia, se prevé lluvia, chubascos, en algunos casos acompañamientos de tormentas eléctricas, lloviznas y niebla. Peligro en orillas de ríos por crecidas rígidas, hacer que tomar precauciones para que no existan inconvenientes en sus hogares, también con los electrodomésticos. Si hay algún apagón, desconectar los electrodomésticos para que no se quemen. Así es. Bueno, pues ahí están estas novedades que les damos a conocer respecto de el tiempo en la región litoral. Vamos a ver qué pasa con el rango máximo de los UVC. Hay de 6 a 5. Tenemos por acá en la región interandina, que va desde 6 hasta 9, la irradiación, y también tenemos en la región amazónica, que va de 5 a 7, y en la insular hasta 10, de 5 a 10. Ahí está. Por favor, ponga mucha atención. Ahí están los índices de UVC que se van a dar aquí en nuestro país y que lo podemos extraer de la página del INAMI. Vamos de inmediato a conocer qué tendremos en el noticiario de Zona Cultura cuando son las 7 de la mañana con 20 minutos. titulares en Zona Cultura. Y hoy, 12 de noviembre, se conmemora el Día Mundial para la Prevención de la Neumonía y el Día Mundial contra la Obesidad. Camino a la Hoja presentó la penúltima obra El Manto en Morona, Santiago. Ecuador recupera 530 bienes culturales como parte del proceso de repatriación. Se consolidan espacios técnicos de trabajo a favor del patrimonio en Ecuador. También les estaremos contando todos los detalles que se vivieron aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana respecto de la final del pasillo. Convocatoria de cursos de Iberbiblioteca segundo semestre de 2019 se cierra el 30 de noviembre. Las inscripciones para el concurso de cortos Diversidad Sexual y de Género, Derechos y Ciudadanía concluye el 15 de noviembre. Décimo Congreso de la Cultura Orense en Marcabelí. Festival de Danzas Bolivianas FESDAVEC 2019 llega este viernes hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este jueves se inaugura en la Casa de la Cultura muestra retrospectiva de Patricio Serrano. Y también les estaremos contando sobre el taller internacional de voz que arrancó en el Teatro Mala Yerba en Quito. 7 de la mañana con 22 minutos y también tendremos como invitados aquí en los estudios de la radio aquí en Andy. Nos acompañará Patricio Guzmán, organizador del festival, el Festival del Sur, Jornadas Internacionales de Arte y Cultura en la 19ª edición, bajo el lema de Sureñazo. También estará aquí en los estudios de la radio Tamara, la artista Tamar Guiñaraes. Ella nos hablará sobre uno de los eventos que se están desarrollando en el centro de, en el Museo de Arte Precolombino, la Casa del Alabado. Bueno, ahí les estaremos contando junto a nuestros invitados todos estos detalles de lo que está sucediendo respecto del arte en esta casa. Finalmente hablaremos de la exposición retrospectiva del arquitecto Patricio Serrano Pinto. Se realizará el 14 de noviembre a las 7 de la noche en la Sala Joaquín Pinto, en la que nos mostrará 171 cuadros que hablarán de los monumentos arquitectónicos del país y del mundo. Esto lo desarrollaremos junto al arquitecto Patricio Serrano. Bueno, ahí les hemos mostrado esta propuesta informativa, pero queremos señalarles que en cuanto al Festival Sureño, también se va a sumar Leonardo Llanes, él es diseñador teatral y que trabaja en este festival como coordinador logístico. Y bueno, pues estarán aquí para contarnos cada uno de estos detalles. Con esto, vamos de inmediato a conocer las noticias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 12 de noviembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención de la Neumonía, con la finalidad de sensibilizar al público acerca del problema de salud pública que constituye la neumonía y ayudar a prevenir la pérdida inevitable de millones de vidas de niños que se registra cada año por causa de esta enfermedad. Además de conmemorar el Día Mundial contra la Obesidad, fecha con la finalidad de generar conciencia sobre la alimentación de las personas. La neumonía puede prevenirse y curarse. Sin embargo, desde hace mucho tiempo es la principal causa de mortalidad infantil en el mundo. Hoy, 12 de noviembre, se celebra el Día Mundial contra la Neumonía, una jornada de concienciación sobre esta enfermedad a la sociedad. La neumonía puede estar causada por virus, bacterias o hongos, pero puede prevenirse mediante inmunización, una alimentación adecuada y el control de factores ambientales. Las inversiones realizadas en prevención, tratamiento y protección de los niños han contribuido a disminuir de manera significativa la mortalidad infantil durante la última década, pero el acceso a servicios sanitarios y tratamientos sigue estando fuera del alcance de muchos niños de países en desarrollo, donde se produce el 99% de las muertes por neumonía. Los síntomas de la neumonía varían en función de la edad del niño y de la causa. Los más comunes son fiebre, escalofríos, tos, congestión nasal, respiración más rápida, pitos al respirar, aleteo nasal, vómitos, dolor en el pecho y abdomen, disminución de la actividad, falta de apetito o alimentación deficiente, y coloración azul en los labios y uñas en los casos más extremos. Este día se lo fijó con el objetivo de advertir de la importante morbilidad y mortalidad que continúa causando esta enfermedad y concienciar a la población de que siempre esté alerta y cuide su salud. La neumonía, también conocida como pulmonía, es una enfermedad que provoca la inflamación de los pulmones por la presencia de una infección producida por virus o bacterias. Con los equipos adecuados, principalmente placas torácicas o radiografías, se puede detectar a tiempo y detener por completo con el suministro de un antibiótico. Además, se ha comprobado que si la enfermedad se diagnostica a tiempo, reduce su mortalidad en un 42% en los niños de 2 años o menos. El problema con la neumonía es que muchos países en desarrollo no se cuenta con las políticas públicas ni el nivel de inversión adecuado para diagnosticar y tratar la enfermedad. Es solo cuando el niño no responde al tratamiento que los médicos se dan cuenta de que estén ante la presencia de la neumonía, y para entonces ya es demasiado tarde. Durante este día se llevan a cabo una serie de charlas, simposios y además actividades que permiten educar a la población y brindarle todo el apoyo que necesitan. Lo principal es informarse sobre esta enfermedad, su tratamiento y los síntomas. También se deben tomar precauciones, sobre todo si en casa tenemos niños pequeños o adultos mayores. Así, este 12 de noviembre conmemoramos el Día Mundial de la Obesidad, aunque en algunas partes del mundo también se celebra el 11 de octubre. Esta efeméride busca concienciar a las personas sobre el terrible daño que conlleva para el organismo una dieta alta en grasas y azúcares, dieta que, a decir verdad, es una de las más populares y propagadas por todo el globo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. Es más, se estima que desde 1975 esta enfermedad se ha triplicado, logrando que en 2016 1.900 millones de adultos la padeciesen, así como 340 millones de niños y adolescentes. ¿Pero qué es la obesidad? Se entiende por obesidad a una acumulación anormal de grasa que puede acarrear otras enfermedades que son nocivas para el organismo. Es más, esta enfermedad es el primer paso para otras patologías, como la hipertensión arterial, diabetes tipo 2, riesgo de padecer cáncer, apnea del sueño y problemas cardiovasculares. La única manera de prevenir la obesidad es llevando una dieta alimenticia mucho más sana y no apostar por la conocida comida rápida. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El camino a Loja llega a Pastaza. Contextos y narraciones recogidas por Elizabeth Pangol desde la fundación de la provincia hasta nuestros días y que se plasma en una obra histórica denominada Pastaza hilando su historia. El preestreno de la obra será este jueves 14 de noviembre a las 8 de la noche, seguido por un conversatorio sobre la creación artística de la obra. Y su estreno el viernes 15 a las 8 de la noche. El lunes 18, martes 19 y miércoles 20 de noviembre a las 11 de la mañana se realizarán funciones para estudiantes y público en general. No te pierdas, te esperamos en el auditorio de la Casa de la Cultura de Pastaza. Ecuador camina al Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2019. evento organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Núcleo de Pastaza. Arte, danza, teatro, conversatorios, talleres y funciones escénicas de cientos de mujeres de todas partes del mundo. Ella es hermosa. Juntas, en una suma de voluntades que cada año crea el Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer. Para esta 16ª edición, nos acompañan por Ecuador, Apuntes de Arena, con Artemisa Danza, de Ana Jacome. Nacer, Corporación Humor y Vida. Ora por Nosotras, Elizabeth Zambrano. Huellas, Compañía Ceiba Danza. Amore, Teatro del Cielo. Rocco y sus hermanos, Aula 21, Pasajero de la Lluvia. Ela, Cuerpo Poiesis. Voz del Alma, Apehuayra Teatro. Desde Francia, Lo que no dije, una coproducción de Igneus Company, Mestiza Chile y Amaranta Osorio. Por Perú, La Pacientita, colectivo de creación Estirpe. Y por Brasil, Mujer, ¿cómo te llamas? De Súbita Compañía Teatro. Del 18 al 24 de noviembre, Quito, Guayaquil, Ambato y Puerto Viejo. El encuentro ya está aquí. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En el país. 7:32 a.m. El manto fue la obra que presentó Camino a Loja en Morona, Santiago. Obra que narra los procesos históricos vividos por las culturas indígenas y mestizas. La misma que se vivió entrelazada con la música shuar del grupo PEM. Después de una travesía de 7 horas de Orellana a Macas, estamos listos para abrir el telón después del tercer campanazo y dejarnos llevar por los acordes de la música, la claridad de las luces y sus efectos simbólicos, así como el mensaje que nos brindará la danza a través de los movimientos corporales. La lluvia no fue impedimento para celebrar los 66 años de provincialización de Morona, Santiago, conocida como el Templo de la Amazonía, con la presentación de la obra El Manto de Juan Arellano, quien recibió el aporte de dos talentosos artistas, Jorge Carrillo y José Zúñiga. Los más de 400 asistentes al Teatro Washington Ricaurte Dávalos tomaron el manto para ser parte de la coreografía y sumergirse en las tradiciones indígenas y mestizas, guiadas por un elenco de 12 danzantes y 5 músicos quienes a través del sonido y movimientos corporales narraron la historia y esencia de los intercambios culturales. El catedrático de origen chileno, Juan Arellano, radicado en nuestro país por 20 años, nos acerca a la conceptualización de la obra, que parte desde un concepto natural, que nos lleva a observar, ser perceptivo e hilar las imágenes para poderlas interpretar. Entonces yo trabajo desde ahí, desde un cuerpo cotidiano. Entonces el cuerpo cotidiano me va dando formas para poder crear y poder entender. Desde allí se construyó la obra. Ahora el trabajo de los shuar está respaldado desde la música, se tocan instrumentos, digamos, originarios y con una fusión de instrumentos eléctricos como el bajo y la guitarra. Entonces, de esa manera también creo que estamos entendiendo que el trabajo está en una época actual, no está en una época pasada. A pesar de que estamos reflexionando sobre el concepto de identidad, el concepto de interculturalidad, que ya varias veces lo he mencionado, es complejo dar un significado. Entonces la obra como tal es una reflexión del pasado, presente y el futuro. Jorge Jorge Carrillo, parte de la creación de la obra, develó que su construcción ha sido ardua. Hemos tenido que generar herramientas interpretativas y ponerlas en práctica con la experiencia de todos los participantes. Consideró que el intercambio de las sensibilidades ha sido fundamental. Hasta que en algún momento empieza a surgir algo y empezamos a pulirlo. Y a eso le empezamos como a agregar imágenes. Pasa esto, bueno, va, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Y termina esbozándose una especie como de guión. Y con ese guión decimos, creo que esto vamos a poner, vamos a tratar de poner en escena. Pero claro, una cosa, el papel aguanta todo. Y de ahí trasladarlo viene el otro proceso. Entonces, de ahí en ese otro proceso es donde, claro, yo hago las veces de generar ciertas herramientas interpretativas que les estuve acompañando a ellos al inicio, sobre, claro, o sea, ¿qué nomás necesitan tener? No solamente es una cuestión de claro, su experiencia, sino también vamos agregándoles, ustedes hacen esto, hagamos ahora esto. Entonces, vamos cambiando como ciertas cosas para irles llevando hacia ese lugar que nosotros imaginamos. Heidi Jaya del grupo Pachanoa Guaira coincidió con Carrillo sobre la dificultad de la obra. Mencionó que no fue una tarea nada fácil, pero tampoco imposible. Una experiencia formidable para los integrantes del grupo que les llega de la mano de un gran maestro de la danza, Juan Arellano. Nuestro grupo no solo se da a conocer localmente, sino también afuera del país. Entonces, siempre vamos con esa mentalidad de seguir superándonos como grupo. El doctor Juan Merino, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Morona, Santiago, felicitó a los creadores, actores y al grupo de música PEM, dirigido por Charip Chiriab, por la construcción de la obra, a más de mencionar que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con esta pequeña cápsula, rinde homenaje a la territorialidad, a la salvaguardia del patrimonio cultural de nuestra tierra, además de contribuir con fortalecimiento de las expresiones artísticas de la juventud de la provincia. Le corresponde a la Casa de la Cultura, pues, de aquí, buscar iniciativas, soñar, trabajar, ya no en la obra, sino en cómo sostener la obra, ¿no? Para que vaya proyectándose a nivel nacional y vaya a constituirse lo que hemos querido, la obra emblemática de Morona Santiago en el campo artístico. Rocío Gibaja, docente del Colegio 27 de Febrero, dijo que la obra es magnífica porque genera un concepto diferente en los espectadores. Nos lleva a reconocer las luchas diarias, la búsqueda de nuestra propia identidad y la búsqueda de la sinergia que existe entre la cultura shuar, achuar, quichua y mestiza. Puede incluso trascender y llegar a los chicos y que vean también en el arte hasta una salvación. Muchos estudiantes, a través de la música, de la danza, de otras expresiones artísticas, han encontrado la parte de vocacional e incluso una herramienta para de utilización de tiempo libre que a lo mejor la aleje de riesgos que tiene la sociedad. Joel Jimbicti, actor, señaló que este proyecto le ha enseñado a valorar su cultura y haber aprendido las diversas formas de expresar lo que siente. Le ha hecho centrarse en lo que quiere y ser responsable con la toma de decisiones. Hizo un llamado a los jóvenes a que visiten la Casa de la Cultura Ecuatoriana y participen del arte porque les puede abrir muchas puertas. Que se motiven y que se hagan lo que les guste, que nunca se dejen llevar por malos pasos y que sigan adelante. Cuatro de los 400 asistentes al teatro coincidieron en señalar que les ha gustado la obra por abrir el camino para reencontrarse, además de la propuesta musical que muestra innovación y respeto por la cultura. Sí, me pareció muy simpática la obra, nos mostró muchas cosas de nuestra ciudad y nos mostró sobre las culturas que están olvidadas aquí en el oriente, que son la cultura shuar, la cultura achuar, que son unas culturas que empoderan en nuestro país. Felicitaciones que nos hacen un camino abrir para mirar lo que es la cultura, el arte, la belleza que hace parte en la naturaleza. Fue una noche espectacular y que nos deja un legado muy lindo para nuestra juventud. No me imaginaba que iba a venir a ver esto en realidad. Me ha conmovido, me ha gustado muchísimo. Me ha encantado la propuesta musical, es algo muy, con mucho respeto a la cultura y al mismo tiempo innovación. La música me encantó. Y la danza, aunque hay partes que tal vez podrían recortarse un poco, me parecieron muy largas algunas de las escenas, pero me gustó mucho también la danza. Sí, me ha parecido muy bien esta nueva iniciativa que ha tomado la Casa de Cultura y sí, se ve nueva, son cosas nuevas que ha pasado aquí en Macas porque últimamente no ha pasado esto aquí. Acogiendo el Viva, el camino Aloha del público de Morona, Santiago, nos despedimos de esta provincia haciendo la invitación para el 20 de noviembre a Pastaza, donde se estrenará la obra Pastaza, hilando su historia, de Elizabeth Pangol, obra que narra el violento encuentro entre dos pueblos durante la conquista española. Siete de la mañana con 42 minutos, el primer Festival de Cine Feminista de Ecuador exhibirá 34 películas nacionales y extranjeras que hurgan en los recovecos de relaciones tóxicas del machismo y de los estereotipos hacia las mujeres y sus luchas por la equidad. Estas obras se presentarán en largometrajes y cortometrajes sobre estos temas. A continuación le vamos a contar los detalles. Del 26 de noviembre al 1 de diciembre, los espectadores podrán asistir a distintos escenarios de Quito y Guayaquil para admirar, en el marco del Festival X, 13 largometrajes y 21 cortometrajes de ficción y documentales enfocados en la igualdad del género. X, según sus organizadores, es un festival de cine independiente e internacional que pretende generar un espacio de diálogo y cuestionamiento alrededor de temas relacionados con el género, la identidad, la sexualidad y las relaciones de poder, por medio de la exhibición de películas de alta calidad. El telón se abrirá con el documental suizo-alemán Female Pleasure, en el que se habla de la sexualidad femenina a través de la historia de cinco mujeres de distintas culturas, que de una u otra forma se rebelan contra lo establecido en sus comunidades religiosas. Con una inversión de $50,000, del Festival X estará dividido en tres partes: Poner el cuerpo, Puños de arriba y Amiga date cuenta. En la primera parte hay una selección de películas sobre mujeres fuertes que desde su trinchera cambian la historia del mundo, pues son ellas las que en su día rompen estereotipos y son protagonistas de sus propias vidas. En esta sección se juntan obras de Ecuador, Estados Unidos, Lanka, Reino Unido, Brasil, Colombia y Argentina. El documental Amor, Nuestra Pasión, de la cineasta Carolina Corral, participará en el festival. Aquí le dejamos un poco de esta obra. Aquí las relaciones amorosas siempre ocupan un primer plano. Las mujeres juegan al amor. Y nos gusta sentirnos amadas, tal vez como no nos amaron afuera. Además, 7 piezas de Argentina, Ecuador, Suiza, Guatemala, Brasil y Chile integran la selección Puños de Arriba, en la que se ofrece una mirada colectiva sobre la desigualdad, la explotación, el placer y la autonomía. En la selección Amiga date cuenta, se pone énfasis en que el primer paso para acabar con las relaciones tóxicas es reconocerlas, un mensaje que calará hondo con temas como el acoso laboral y femicidio, entre otros temas, con 9 obras de Israel, México, Chile, Argentina, Brasil y Ecuador. Para Virginia Sotomayor, codirectora del festival, las relaciones tóxicas en las que se mueven las mujeres abarcan varios ámbitos, entre ellos los laborales, familiares, sentimentales o de amistad. aseguró que el festival no es solo para mujeres o feministas, sino para todas las personas que estén interesadas en cuestionarse estas actitudes. El cine es una herramienta con capacidad para generar empatía sobre los personajes y por ello, al ponerse en los zapatos del protagonista, se pueden generar cambios y sumar apoyos en distintas luchas. El colectivo PROD presentará su cortometraje Mamá Soy Campo, Soy Ciudad. Será parte de la selección oficial de X Festival de Cine Feminista de Ecuador y tendrá su primera presentación el 28 de noviembre en el Cine 8 y medio, donde también habrá un foro sobre este tema. Además, en este festival, se contará con películas que hablan sobre la vulnerabilidad de mujeres y niñas en casos de migración, otras sobre los derechos sexuales y reproductivos, y una más en la que se trata la visión de la mujer hacia otras de su género. Y para finalizar, se abordará el cortometraje ecuatoriano-español Ni Sí Ni No, de 2018, en el que se retrata como una hija ve a su madre, solo como progenitora y no como mujer, obra que está incluida en la selección Amiga Date Cuenta. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En la casa. Seguimos con la información y con un teatro nacional completamente lleno de artistas. Culminó el primer festival Nuestro Pasillo, convocado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con más de 230 artistas inscritos, dos semifinales y la gran final con el acompañamiento de dúos participantes y la orquesta con 20 músicos. Así fue la reacción del público en la noche de gala del Pasillo. El dúo Renacer. Con varios meses de preparación, producción y planificación, concluyó el primer festival Nuestro Pasillo, convocado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que contó con la participación de más de 230 artistas. En este año, esta convocatoria fue para dúos mixtos y contó con la dirección del músico y productor Claudio Jácome y un equipo de profesionales de la sede nacional de la Casa de la Cultura. Una maravilla, verle la pasión de la gente para lograrlo, cantar pasillos, nuevos dúos, generar, yo digo, cultura, generar identidad, generar arte, recordar esos pasillos que han sido ancestrales, una maravilla. Acuérdate de mí, hermosura sombría. Hace más de 5 meses se trabajó en este festival. Son decenas de actividades, desde la preparación de partituras, selección de músicos acompañantes, estrategia de comunicación, determinar los pasillos para que los dúos participantes se preparen en su interpretación. Yo creo que sí, un festival de esta naturaleza es una cuestión de ancestro, es una cuestión que la tenemos en las venas y tenemos que defenderlo y trabajarlo hasta que no demos más. ¿Por qué razón? Porque si no, se muere nuestra música, se muere nuestra identidad musical. Las empresas e instituciones auspiciantes también vieron una oportunidad de promocionar sus actividades y productos. Mi nombre es Andrés Cuevas, soy el gerente general y propietario de Guitars Studios. Bueno, ¿cómo ha sido para ustedes como auspiciantes el hecho de presentarse y de promocionar y auspiciar este evento del Pasillo? De hecho, ha sido algo maravilloso. Cuando conversamos con el director, le habíamos planteado la posibilidad de unir la empresa ecuatoriana fabricante de instrumentos con esto que es el Pasillo, que es nuestro. Entonces la idea nació de un día para otro y decidimos ser parte con esta, nuestras obras de arte, que son nuestros instrumentos musicales fabricados en Ecuador. Luis Beltrán, de la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador, Sarime. Esto nos ha costado un poco de esfuerzo, un poco de trabajo, hacer hoy que estamos en la final, porque hubo las dos semifinales que lo hicimos en el Teatro de Metro Aguilera Malta, donde en donde se va buscando la mejor calidad y la mejor presentación para ellos. Y aquí están los 12 finalistas, que está el certamen está muy reñido, porque la altísima calidad de los concursantes y también mezclado con un acompañamiento musical de primer orden bajo la dirección de Claudio Jacome, eso hace que la Casa de la Cultura gane muchísimo, que la cultura del país gane muchísimo, porque qué hermoso es cantar no solo con una guitarra y un requinto, sino con todo un conjunto orquestal sinfónico para este tipo de eventos. Así debe protegerse la música nacional, así debe protegerse el trabajo de los artistas ecuatorianos. La final fue para todos los gustos. Más de 3 horas de show artístico, el jurado determinó a los ganadores. Primer lugar, dúo Renacer, Erika Guamán y Giovanni Vázquez. Felices, emocionados, la verdad que hemos hecho mucho trabajo con Erika, para mí ha sido un placer y va a seguir siendo un placer cantar con una mujer talentosa y ojalá que se den de estas muchas veces. ¿Cómo se siente la ganadora? Muy bien, en realidad esto ha sido una experiencia pero fantástica, así que bueno, nos esperan muchas cosas juntos y muchas gracias por todo el apoyo que la gente también, de la gente hemos recibido, y pues a darle mucho, que la música es el arte más hermoso que la vida nos pudo dar. Segundo lugar, dúo Araujo Gallegos, Leonor Gallegos y su nieto, Dylan Araujo. Nos sentimos felices de haber alcanzado este triunfo interpretando la música nacional. Para nosotros es una gran emoción. ¿Y para ti una nueva generación? Claro, una emoción tremenda, porque no nos esperábamos llegar al segundo puesto o llegar a algún puesto. Y esto es un orgullo total para nosotros. Y en tercer lugar, dúo Los Amigos, Nancy Arias y Jorge Yepes, quienes ganaron 2.000, 1.000 y 500 dólares para los triunfadores de este certamen. En este evento, los músicos y comunicadores compartieron sus opiniones. Marcelo Hernández. Bueno, yo creo que ha sido grandioso, sobre todo el hecho de que haya gente que se haya inscrito, que son más de 200 gentes. En relación al público, mira, lleno el Teatro de la Casa de la Cultura, con un evento netamente amateur, si quieres, con un talento que se nota que la gente se ha preparado, con el maestro Claudio Jacome, que no es que esté dirigiendo esto, sino que realmente ha logrado que esto se afiance, porque es un semillero. En esta gran final, la participación de artistas destacados como Paulina Tamayo, Los Corazas, Marco Villota y decenas de niños cantores y reconocidos intérpretes cerraron una noche anhelada y un inicio para que cada año la Casa de la Cultura convoque a otros certámenes a los artistas ecuatorianos. Así fue la gran final del Festival Nuestro Pasillo 2019. 7:53 y este viernes desde las 6:00 p.m. arranca en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el evento FESDAVEC 2019. Esta es la 9ª edición de este festival que reúne las mejores danzas bolivianas con un total de 18 agrupaciones de este hermoso país. Diferentes danzas bolivianas recorren el mundo presentándose con sus diferentes espectáculos culturales. Aquí les contamos varias de ellas. La morenada tiene por tema la colonización española, que recurrió a una importación masiva de esclavos negros africanos para trabajar en las minas de Potosí. Esta danza presenta de manera satírica las difíciles condiciones de trabajo de los mineros y la música melancólica de prueba de sus dolores y sufrimientos. Esclavos encadenados, tiesos por el frío y bajo una máscara negra de coloradas plumas y una peluca blanca. La Diablada nació en la ciudad minera de Oruro, en homenaje al religioso de los españoles y la milagrosa Virgen de la Candelaria o la Virgen del Socavón. Su pintura se descubrió en la sala del famoso ladrón Nina Dina y es considerada como la madre protectora de los mineros. En esta danza se ponen en escena distintos personajes que simbolizan el combate del bien contra el mal, unos diablos con máscaras que llevan ropas de colores vivos y bordados con diseños dorados, a su cabeza Lucifer. La danza de la saya es una música originaria del Valle de los Yungas de La Paz y representativa de la cultura afroandina. El ritmo de la saya está dado por el sonido sordo del tambor, mismo que resuena con una doble palpitación del corazón, y se caracteriza por el tintineo de campanillas del caporal. Los hombres tocan el tambor mientras las mujeres cantan y bailan, removiendo caderas, hombros y brazos. La danza de los negritos o tundikis es una danza de la familia saya típica de la comunidad negra de los yungas. Expresa los sentimientos de los esclavos negros por el nombre que lleva, desarraigados desde siglos atrás, donde venían a trabajar como esclavos de españoles en las minas de plata de Potosí. Y bajo estos parámetros, la Embajada de Bolivia en Ecuador presenta el noveno Festival de Danzas Bolivianas de Ecuador, FESDAVEC 2019. Este viernes 15 de noviembre en el Ágora de la Casa de la Cultura. Este evento cuenta con el auspicio de la sede nacional y el núcleo de Pichincha de esta institución. Se contará con más de 18 grupos de danza y ballet con cientos de danzantes en escena. Cada año participan más de 300 bailarines con varias expresiones culturales de Bolivia, con la belleza de los trajes, llenos de color, con originales formas de brillo que deslumbran a los presentes. Los ritmos seleccionados por los danzantes son sayas, tincus, chacarreras y morenadas. Los representantes de la Embajada de Bolivia en Ecuador entregarán reconocimientos a cada uno de los participantes. En cada interpretación se demuestra fuerza, colorido y esplendor de los ritmos. Es mostrar el folclore del Estado Plurinacional de Bolivia en los ojos y el corazón de la mitad del mundo representado por Ecuador. Entre los participantes destacamos a danza latinoamericana Andy Cuna, los ballet folclóricos Quillaguañún, Ñucanchipura, Sangre Caliente, Pasión Andina y Sol Naciente, Grupo del Sol de Luna, el ballet artístico Sol Andino, Quillañán, ballet andino y Jatuñán, danza latinoamericana. No se lo pierda, acompáñenos este viernes desde las 6 de la tarde en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la presentación del noveno Festival de Danzas Bolivianas, FESDAVEC 2019. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. 7:57 PM. El Teatro Puentes Invisibles arrancó oficialmente con el Taller Internacional de Voz, trabajo dictado por la maestra Alegría Cáceres. Para quien trabaja con la voz y en sus diferentes profesiones, este espacio sirve para tener un mejor manejo y cuidado de nuestra herramienta de trabajo como es la voz. Es para desarrollar y para adquirir herramientas y también para sacar la voz, ¿no? Como más libremente, ¿no? Poder ser más expresivo, como unificar una totalidad, porque a veces creemos que la voz es una cuestión aparte del cuerpo y no, hace parte de todo un andamiaje de emociones, de pensamientos, de sentimientos, ¿no? Que nos caracteriza a nosotros los seres. Y así se desarrollará el Taller Internacional de Voz con Alegría Cáceres, denominado Estudiar la Voz es dar un paso a nuestro interior, a nuestra fuente de comunicación oral. Un espacio que se aperturó la noche de este 11 de noviembre y que permanecerá hasta diciembre 21. Y precisamente con gran cantidad de público, arrancó la primera jornada del Taller Internacional de Voz, organizado por Teatro Puentes Invisibles. Así lo destaca nuestra invitada, la maestra Alegría Cáceres Benavides, hablando sobre lo que es el taller, enfocado a diferente tipo de personas. En cuanto al tema de la voz, el mensaje debe ser transmitido de manera precisa para que el interlocutor pueda comprenderlo claramente. Una persona que nos escucha debe prestarnos su total atención. Cada palabra, interpretación de significado y memoria de conceptos deben ser importantes. La maestra considera, por ejemplo, que cada espacio que se apertura tiene diferente tipo de profesión, relación y uso de manejo de cómo se enfoca la voz y en dónde se lo hace. Eso también depende de cada persona, ¿sí? Porque cada persona necesita herramientas diferentes por su formación corporal, también por su manera de pensar y también por su profesión. Entonces, no es lo mismo una parvularia que un abogado. La parvularia tiene que tener un espacio en donde la potencialidad de su voz tiene que ser más fuerte o suave dependiendo cómo te comuniques con el niño. Cuando hablamos de la voz, hablamos de aspectos básicos como son la respiración, la afinación, postura y proyección. Estos elementos de expresión se encuentran en una tonalidad adecuada para dirigirse al público y relacionado con la técnica vocal y expresionista. Durante la emisión de la voz se manejan cualidades como el volumen, manejo del aire, matices, brillo y coordinación de salida al aire. Y al contrario, dentro de todos los manejos que tiene cada tipo de voz, están otro tipo de mediciones y procesos. Para poder llegar, digamos, a 50 o más personas, se trabaja también la potencialidad, sin llegar al grito, cales, sino también usando todo el cuerpo para el beneficio de que la voz sea potente. La cuestión es que si se vuelve cotidiana empezar a gritar o usar determinado volumen, determinada potencia, te vas a dañar la voz en muy poco tiempo. En un rostro se pueden ver aspectos como cansancio, angustia, inseguridad, malas noches, carácter, etc. Las intenciones verbales y no verbales se sincronizan y atrapan al público. Este es el perfil profesional con el que cuenta la expositora y maestra de estos talleres, Alegría Cáceres, resaltando su virtud, por supuesto, en el manejo de la voz. Yo soy formada como actriz en Colombia, en Bogotá, en la Escuela Teatro Libre de Bogotá hace como 20 años. Y he trabajado en varios grupos de teatro allá y acá también. Y he formado con mi compañero de grupo, Grupo Teatro Puentes Invisibles. Además que he sido investigadora así desde hace 15 o más años con respecto a la voz, porque para mí ha sido una de las dificultades, digámoslo así, no la dificultad como un problema. Les dejamos con la cordial invitación, no se lo pierda, hasta el 21 de diciembre, lunes y miércoles de 18:30 a 21 horas, el Taller Internacional de Voz con Alegría Cáceres. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.